La red satelital de Farco presenta Canto Maestro, el programa de la Cetera. Antes de entrar en nuestra editorial de todos los sábados, hoy tenemos que hablar de dos hechos que nos conmueven y que producen en nosotros sensaciones contradictorias. Por un lado, el sufrimiento de nuestros compatriotas de Tartagal por el desastre que arrasó ese pueblo, dejando otra vez en descubierto la pobreza estructural que aún sigue golpeando. Y por el otro lado, la inmensa alegría que nos produce la recuperación de la nieta número 97 por parte de las queridas abuelas de Plaza de Mayo. A unos y otros hacemos llegar nuestro abrazo fraterno y solidario. Y felicitamos a todos los artistas que han decidido sumar su arte para la reconstrucción de Tartagal. Entre ellos se encuentra León Gieco, quien dice: la cultura es la sonrisa. Vayamos pues a nuestra editorial de hoy. Era 1947 cuando un fuelle mágico comienza a sonar en las radios. Eran las manos de un niño de solo 9 años. Fue en 1945 que su padre había dado en la tecla cuando le regaló un acordeón. Sus amigos lo llamaron Raulito, el mago. En 1950 graba su primer disco con el grupo Irupé. 3 años después forma su primer grupo que dura una década, con el cual viaja y difunde el chamamé por todo nuestro país. En los 60 hace su primera gira por el sur de Brasil. Participa como instrumentista en la película Los Inundados. Toca junto a Jaime Torres, Ariel Ramírez y Ramón Navarro en el espectáculo Folclore 150. En los 70 inicia una gira por la Unión Soviética y se convierte en un referente indiscutido de nuestro folclore. Graba más de 20 discos propios y otros tantos, acompañando a grandes artistas como Jairo y Mercedes Sosa. En los 80 realiza una gira por Japón. Acompaña con su acordeón al cantante lírico José Carreras en el chamamé La Anunciación, que forma parte de la misa criolla. Se instala en Francia y con una recomendación de Astor Piazzolla lo contratan para tocar chamamé. Por primera vez se difunde esa música en París. Participa junto a Paco Lucía y B.B. King en un festival en Frankfurt. En los 90 registra su primer volumen de antología. Este álbum gana el Grand Prix del disco de la Academia Charles Cros. Hace una gira por toda Francia. Participa en el 92 y en el 94 el Festival Internacional de Jazz de Montreal y realiza una gira con su cuarteto por Canadá. Sadaic le otorga el premio Francisco Canaro por la difusión de la música argentina en el exterior y por la misma razón la Honorable Cámara de Diputados le entrega un diploma de honor. En el 2003 se estrena una película sobre su vida con dirección de Silvia Di Florio y con guión de la misma y Graciela Maglia. En el 2006 edita el CD Confidencial. Podríamos seguir con esta biografía de más de 60 años con el arte y recorrer con ella paisajes, países, continentes, un mundo que es dibujado con la magia intacta que improvisa en la mayor música, el sentimiento que abraza. Hoy Canto Maestro recibe la visita de un artista de gran calidez humana que difunde nuestra música con su acordeón lleno de cadencias. Raúl Barbosa, Las manos que hablan. Y un hombre, también digámoslo, ¿por qué no?, amante de los pájaros. Tal vez ese canto fantasmagóricamente se deje entrever en sus melodías, Raúl. Yo pienso que sí, porque el ave tiene la posibilidad de hacer algo que el hombre soñó durante muchos siglos, hasta que logró despegar del suelo y convertirse también en un ser que puede volar. Pero el pájaro tiene esa posibilidad, la de surcar el espacio, la de cambiar los climas, la de surcar continentes, con esa brújula que no se sabe cómo es que puede descubrir los caminos. Se, a veces uno no lo ve cuando canta, cuando llama a su compañera, cuando tienen sus conatos a través del canto para poder aparearse. El canto de los pájaros de nuestra región no son iguales que los cantos de los pájaros de otras regiones, mismos dentro de nuestro país. Y el ave es para el guaraní el símbolo del el picaflor, como es el que es el ave que tiene el privilegio de comunicarse con el mundo no visible, el mundo de los espíritus. Y es un ave, precisamente, para el guaraní, que tiene ese rol importante de la comunicación entre el mundo corporizado, el hombre con el cuerpo, con la sangre, los huesos, lo bueno y lo malo. Tiene ese ave la posibilidad de comunicar con el mundo de los espíritus y del el espíritu creador. Es regocijante, Raúl, el acto secreto, íntimo casi de la composición. ¿No es comparable a lo que se experimenta interpretando? Pienso que son diferentes sensaciones. Componer un tema para mí no es todos los días que pasa, pero yo puedo dar con sonidos, con notas, con acordes, puedo recrear pensamientos, puedo recrear pensamientos que están ligados a vivencias, a lo que yo pude haber vivido o a lo que yo imagino en el futuro. Entonces, yo busco sonidos en el instrumento, busco acordes, más que buscar una melodía, busco sonidos, ritmos, síncopas. Y luego eso va tomando se va formando una idea en el espíritu, en la mente, en la memoria. Yo busco a veces una tonalidad menor, una tonalidad menor si tengo que hablar del pasado o del presente de alguien que ha pasado por algún momento con dificultades. Puede haber una tonalidad mayor para simbolizar la alegría de alguna persona que la recibió en determinada circunstancia. O puedo hacer, como mi última composición, se llama Rosarito, que es el tema dedicado a un matrimonio y a su niña, que somos amigos y ellos no podían concebir, no podían tener niños, entonces se dedicaron y decidieron adoptar. Durante mucho tiempo esa adopción se fue postergando, y entonces yo veía que estaban con mucha tristeza, eso que da la posibilidad, la no concreción de un deseo. Hasta que llega la nena, ella viene de Misiones, es una chiquita mestiza, tiene rasgos guaraníes y rasgos del no guaraní, de hombre occidental. Y entonces yo creé un tema donde al principio, simbolizando a los padres, yo inventé una melodía de vals en tonalidad menor, donde yo trato de exponer los sentimientos de tristeza o de no alegría, o la ausencia de alegría. Y el chamamé, después ese mismo tema está dividido en vals y en chamamé, es un solo tema. Y el chamamé representa la alegría de la llegada de la niña, y además es un chamamé porque ella viene de la zona donde se toca música guaraní, música chamamé, y se llama Rosarito, al menos es el nombre que yo le coloqué por el momento, porque quería que simbolizar esa situación particular de un matrimonio amigo de mi señora y amigo mío. Y todos los temas también tienen esa misma forma de ser construido. A veces aparece como un relámpago, así aparece una melodía y yo la busco, la toco. La pregunta, Raúl, es ¿cómo describiría su vínculo, su relación con el acordeón? El acordeón llegó y estaba muy bien descripto de las manos de mi papá, en lo que seguramente mi mamá tuvo mucho que ver para juntar las monedas y encontrar, para poder comprar el instrumento. Yo tendría unos 7 años o 8. Era un instrumento que mi padre se lo compró a un hombre que tenía un tambo. Yo estoy hablando de los años 46, por ahí 45. Y tenía un tambo y salía a vender leche con las vacas, por ahí, por el barrio. Y no sé cómo habrá mi padre descubierto que tenía un acordeón. Ese acordeón la compró. Y yo tengo memoria que durante varios días la estuvimos pegando con cinta negra, cinta aisladora, porque seguramente la tenía guardada en algún lugar donde estaba picado por los insectos el fuelle. Con eso yo aprendí. Y yo aprendí como han aprendido tantos músicos, no solamente argentinos, sino de todo el mundo, que aprenden. Porque aprendemos no sé cómo. Es como aprender a hablar, tal vez. Uno aprende a hablar porque el oído funciona y porque a través de la imitación. Yo aprendí, mi padre era guitarrista, y yo aprendí viendo tocar a los otros acordeonistas. Mi madre me contaba que yo agarraba un banquito y me ponía delante del acordeonista que era amigo de mi padre. Y seguramente se me fueron pegando movimientos de las manos, movimientos de los brazos, sonidos. Y yo soy un músico autodidacta. Mi trato con el acordeón es un trato muy particular, seguramente. Esto es muy natural, ¿no? Es como estar acompañado con un amigo que uno quiere mucho, con su compañera de todos los días. Mi acordeón es un, como lo comenté hace un momento, la continuación de mi espíritu. Me acompaña a donde yo voy. Y este es un instrumento que lo tengo desde hace 20 años. Y hace poquito fui a la casa de la familia Anconetani, que fueron desde principio del año 1900 constructores de acordeones en América del Sur. Fue la primera casa de constructores de acordeones, y les llevé el acordeón azul con el que yo trabajé durante muchos años y que me acompañó hasta Francia. Con ese acordeón anduve por Rusia, con ese acordeón anduve por el Brasil, con ese acordeón estuve por Japón. Y cuando llegué le agarró un aguacero, se inundó en el buche de un colectivo de línea. Cuando pasábamos por esos bañados llenos de agua, se me mojó el instrumento, y sin embargo anduvo y se lo curaron. Un compadre que tengo en Corrientes, yo me quedé 15 días hasta que se secó por sí solo. Pero llegó un día y sin decirme nada, no pudo abrirse más, o se abrió pero no daba sonido. Y mi señora me dice, ¿por qué no se lo devolvés? No devolvérselo, sino que... Y sí, así fue la palabra. ¿Por qué no se lo llevas a los Anconetani? Eso fue. Y luego yo imaginé que el instrumento volvía al lugar donde fue creado e imaginado. A la casa donde estaban Nazareno, que es el que aún está entre nosotros, Juan y Luis Anconetani, y la mamá que era la que hacía los fuelles, y que yo la vi trabajar, tenía 12 años o 13 años, cuando la vi a la mamá Anconetani. Viven en la misma casa, con la misma manera de vivir. Y les llevé el acordeón para que la dejen en su museo. Y me dijeron que la iban a arreglar y que me la iban a prestar cuando yo quiera. Pero bueno, el instrumento, el acordeón dejó de ser para mí un instrumento. Dejó hace muchos años de ser algo para convertirse en alguien. Le pedimos un número, ya que está hablando de los acordeones. ¿Cuántos acordeones tiene Raúl Barbosa? Ah, no son muchos. He tenido varios. El primero que me compró mi padre y el segundo que me lo compró mi padre. Esos yo ya no los tengo más. Yo los llevé a Luján. Están ahí, en la Basílica de Luján. Es decir, los dejé ahí por una promesa que yo había hecho. Luego, mi padre me compró de los Anconetani dos acordeones. Uno rojo que me robaron en Rusia y el azul que es con el que yo trabajé hasta los 50 años y que me dijo negro no va más. Y este acordeón con el que yo viajo actualmente me lo regalaron en Francia, un matrimonio suizo, no, belgas, ellos son belgas. Y grandes amantes del instrumento, sobre todo el señor. Y que me fui a ver 5 veces cuando yo tocaba en el trotuar de Buenos Aires. Él me decía, nunca había visto tocar el acordeón así. Le digo, tan mal tocaba. Y me fui a ti, dice, te fui a ver 5 veces. Y claro, yo no hablaba francés y él no hablaba castellano. Entonces me comuniqué a través de ellos por intermedio de un amigo colombiano que hablaba perfectamente inglés. Y ellos hablaban inglés. Y entonces me dijeron, ¿no tenés acordeón? Y le digo, no. Y entonces dice, te vamos a regalar uno. Y yo le digo, no, yo no lo puedo aceptar. Entonces él me dijo, mira, un hombre joven, mucho más joven que yo, en todo caso menos viejo, y me dice, tenés que aprender una cosa todavía que no has aprendido, seguramente, que es la de saber aceptar. Saber aceptar no es fácil, pero te comento, yo soy un hombre, yo tengo mucho dinero, y no sé por qué tengo tanto dinero. Amo el acordeón y tengo los instrumentos más caros en mi poder. Y no es eso lo que me permite tocar, no sé tocar. Y todo lo contrario pasa con vos. Yo quiero que aceptes este regalo que te quiero hacer, que no por ser, no ser para mí un problema es que te lo doy, sino porque vos lo necesitas. Lo acepté ante esa elocuente manera de expresarse, y fuimos a la casa Pierre María, y estaba el señor Pierre María, viejito de 80 y tantos años, que hablaba nada más que italiano. Y yo me fui para el lado del sector de las acordeones de ocasión, y me dijeron, no. No solamente no es para allá, sino que es para este otro lado. Y no solamente es acá, sino que te vamos a hacer un acordeón para vos. Este acordeón me la hizo, entonces apareció el señor, don Pierre María, me dice, questo acordeone l'ho fatto io. Dice, pero no, papá, en francés. Dice, no, questo acordeone l'ho fatto io. Y me la hizo él, a mano. Es un instrumento que está hecho a mano. Hace 20 años que lo tengo y nunca tuve necesidad de hacerlo arreglar. Me acompaña, tiene mi sonido, tiene mi forma de tocar. Tengo este acordeón. Y luego, este mismo señor, que se llama John, me dijo, yo tengo 4 acordeones más guardadas arriba en tal parte. Dice, quédate con 2. Dice, pero hay una que me gusta que no la lleves, tal acordeón. Y fui y me agarré y me quedé con 2 acordeones. Una la tengo acá. Y cuando yo estuve, grabé un disco para Alemania. Como no me pudieron pagar en dinero, me ofrecieron un acordeón. Le digo, con mucho gusto. Y yo tomé un acordeón que la casa Hohner me dio. Yo la tomé. Pero luego, cuando en aquella época yo me enteré del valor del instrumento, en aquella época un franco francés valía 3.50 marcos, y ese acordeón estaba valuado en la época 35.000 marcos alemanes. Yo nunca supe hasta hace algunos años que tenía un instrumento de tanto valor. Estela Maldonado, y ya adelantándonos qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar con el mapa educativo nacional. Bien, para recordarle a nuestros oyentes, este es el segundo año que se debe convocar la paritaria nacional docente, en la cual discutimos con funcionarios del Ministerio de Educación de la Nación, con el Ministerio de Trabajo, que actúa de mediador, y con la representación de los ministros de todas las provincias, los ministros delegados por el Consejo Federal. Por parte de los trabajadores estamos los cuatro gremios con personería gremial nacional, que por supuesto la CETERA tiene la representación mayoritaria. Hemos exigido ya al gobierno nacional la inmediata convocatoria, ya que estamos demorados. El año pasado comenzamos antes, el acuerdo salarial del año pasado se produjo el acta acuerdo en el 22 de febrero. Estimamos que la semana que viene es una semana determinante para que se produzcan las definiciones, porque nuestra discusión nacional está encadenada con las discusiones provinciales y es imprescindible que estén acompasadas para poder llegar a buen puerto y tener las definiciones antes del inicio del ciclo lectivo, que empieza en casi todo el país el 2 de marzo, con excepción de la provincia de Río Negro, que empieza el 23 de febrero, y la provincia de Catamarca, que empieza el 9 de marzo. Nosotros estimamos que debemos estar discutiendo en alguna cifra, en términos porcentuales, no distante del porcentaje que nosotros discutimos el año pasado, en el que llegamos a un acuerdo de un 24.8 de incremento del piso, pero además queremos que se incluya en el acuerdo cláusulas que faciliten el blanqueo salarial en las provincias y que se respete en las zonas patagónica y en Formosa el plus por zona patagónica, es decir, que el piso que se fije no incluya esas remuneraciones, porque de lo contrario se achatan las escalas, ¿no? No todas las provincias tienen ley de paritarias, pero afortunadamente cada año se incorporan nuevas provincias a la negociación colectiva ya en términos paritarios. Este año se incorpora la provincia de Santa Fe, que acaba de aprobar su ley de paritarias en el mes de diciembre, así que se apresta a comenzar la discusión. Hay algunas situaciones que nos preocupan particularmente porque comienzan ya con conflictos, ¿no? La provincia de Río Negro quedó retrasada el año pasado porque en la segunda mitad del año no recibió ninguna recomposición, cuando la mayoría de las provincias hemos conseguido una recomposición imprescindible después del brote inflacionario que se produjo a raíz del conflicto que las patronales agropecuarias tuvieron con el gobierno y con el Estado, en realidad, ¿no? Así que Río Negro quedó muy atrasada, con un básico de 444 pesos, con un inicial muy por debajo del inicial de la Patagonia. Ha quedado con un básico que es la mitad del básico promedio de la Patagonia, y encima se le suma ahora que están pagando con atraso los salarios. Recién ayer y hoy han comenzado a pagar los salarios del mes de enero. No se avizora hasta ahora ninguna propuesta. Por supuesto, el gobierno está diciendo que va a esperar el tratamiento de la paritaria nacional, pero sin dar cuenta de que ellos vienen con un retraso muy importante respecto de sus provincias vecinas, ¿no? Tanto respecto de La Pampa como respecto de Neuquén, tienen una diferencia salarial muy importante, aunque en Río Negro también hay costo de vida patagónico que debería ser tenido en cuenta. La otra situación preocupante es la de Ciudad de Buenos Aires, que también terminó el año con un conflicto abierto, con una demanda de actualización, de incorporación de una suma al básico, también con problemáticas de todo tipo, como retraso en el pago a los suplentes, recorte de becas, problemas de infraestructura. Hasta ahora no hay una señal clara del gobierno de la ciudad acerca de qué es lo que va a hacer, y con un tema que es único en el país, porque si bien existen docentes contratados de programas a términos, por lo general de programas nacionales, en Ciudad de Buenos Aires hay una cantidad muy importante de docentes contratados en situación precaria, pero no trabajando en programas a términos, sino en puestos de trabajo que ya llevan 15 años o más en tareas docentes que son permanentes, ¿no? Entonces, esos docentes están en situación muy precaria y estimamos que deben ser pasados a planta inmediatamente. Eso es lo que estamos reclamando. Hay también un conflicto en la provincia de Catamarca, que también proviene de no haber cerrado la negociación de la segunda, mitad del año pasado. Han declarado medidas de fuerza ya los compañeros de ATECA, medidas de fuerza antes del inicio del ciclo lectivo, o sea, en el periodo en que los docentes deben presentarse a las escuelas, pero todavía no hay clases. En la provincia de Misiones acaban de incorporar 100 pesos al básico que habían quedado pendientes del año pasado, con lo cual mejoraron su situación para continuar la negociación. Y nos quedó también la provincia de Formosa con un incumplimiento de acuerdo. La provincia se había comprometido a incorporar 200 pesos al básico y solo incorporó 50 el año pasado, y los otros los paga, los otros 150, pero no forman parte del salario remunerativo y bonificable. Así que esas son las situaciones que entendemos nosotros que vamos a tener que observar con mayor atención, aunque por supuesto estaremos atentos y acompañando todas las negociaciones provinciales. Ayer estuvo reunida la Junta Ejecutiva de CETERA, sacamos una comunicación ratificando el estado de alerta y movilización, exigiendo la inmediata convocatoria a la convención colectiva, a las negociaciones colectivas nacionales, convocando a plenario de secretarios generales para el día 19, la semana que viene, a la espera de, esperamos que para el día del plenario ya hayamos tenido la fecha de paritaria y hayamos tenido algún avance. De lo contrario, bueno, el propio plenario irá definiendo las acciones a seguir y en caso de que sea necesario, ¿no? Y por supuesto convocaremos posteriormente a Congreso. Esperamos poder convocar a Congreso para someter a consideración del Congreso la propuesta salarial que nos haga el gobierno. No entendemos nosotros que, así como ha habido un arreglo en el caso de los trabajadores de aerolíneas, que ha sido un acuerdo firmado por los 6 gremios de los trabajadores aeronáuticos, entendemos que debería haber también para los trabajadores docentes de todo el país posibilidades de llegar a un acuerdo razonable, y esperamos que haya voluntad política por parte del gobierno para que así suceda. Canto Maestro, el programa de la CETERA.